Bueno, hola, muy buenas tardes a todo Antofagasta, a toda la región, a todos en realidad quienes nos escuchen. Estamos comenzando el programa de hoy de Alternativa Radial, nuestro programa número 20. Aplausos para nosotros ahí. No, la verdad es que no teníamos los aplausos del programa del Andy, pero bueno. Ahí tenemos aplausos, definitiva. El programa número 20 de Alternativa Radial, aquí hoy acompañado de un amigo, colega, periodista, que bueno, hicimos un recambio ahí con nuestro co-conductor estable, y ahora tenemos a Piero ahí. Muy buenas tardes, Domingo, muy buenas tardes, Ciudad Antofagasta. Bueno, nos encontramos otra vez, como bien dijo mi compañero, acá en la Alternativa Radial, en Radio Nuevo Mundo. Y vamos a hacer un repaso sobre lo que es el ámbito noticioso de la Ciudad Antofagasta. Bueno, primero que todo, nos gustaría comentar algunas cosillas o algunos saludos. Primero que todo, entender que ya, bueno, estamos cumpliendo 20 programas. Esto igual es una acotación interesante, porque 20 programas igual, bueno, es como todos lo dirían, todos los matinales así, o todos los programas, no se cumplen todos los días. Entonces, igual es una fecha significativa, porque igual son, si lo piensan, desde hace harto tiempo. Hemos estado los días sábados, por ejemplo, estuvimos desde las 8 hasta las 10. Después estuvimos, hicimos un cambio de horario. Hemos estado oscilando en algunos horarios entre las 8 y las 9 de los días domingo. Claro. A veces las 7, desde las 7 hasta las 9 de los días domingo. Pero bueno, en realidad tenemos una cierta periodicidad, un espacio para el cual comunicar informaciones que encontramos que son de suma relevancia para la comunidad en general, y por supuesto el esfuerzo conjunto que significa la Alternativa Radial, el esfuerzo conjunto con Radio Nuevo Mundo de Antofagasta, en donde por supuesto transmitimos a través del 104.7 FM del dial antofagastino, y también al parecer para Tocopilla, creo, sí, y Mejillones, si no me equivoco, y Mejillones también. Está grande, claro, la Radio Nuevo Mundo ahí, gracias a los esfuerzos de todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo ahí. Carlito, Javier, bueno, de toda la gente por aquí. Carlito, el DJ en la sombra. Y bueno, gran DJ ahí, con mucha buena disposición. Así que, en realidad, para comenzar a comentarle cuáles son todos los contenidos mejor del día de hoy, vamos a partir con un tema musical. Vamos a partir con un tema musical que es bastante bueno. Es de un grupo de hip hop que se llama Raza Humana. Y el tema se llama Antilogo Style. Entonces ahí, para que lo escuchen. Ojo que también vamos a retransmitir el programa este el día jueves desde las 10 hasta las 12 en la radio Placeres de Valparaíso. Así que un saludo para la radio Placeres en este esfuerzo también de retransmitir este programa y la disposición que existe por allá. Así que vamos a partir con este tema Antilogo Style de Raza Humana. Obreros del Sonido es el disco, para que escuchen bien. Imperialista de color rosa. Bueno, y continuamos ya de lleno con el programa Alternativa Radial del día de hoy, por supuesto aquí en el 104.7 de la Radio Nuevo Mundo, y comenzamos con la revisión de las principales informaciones. Piero, ahí tú tenías que, bueno, comentarnos un poco una noticia. Claro. Con la cual partimos el día de hoy. Claro, resulta que el día miércoles pasado, a nivel nacional se realizaron diferentes tipos de protestas, manifestación sobre lo que está sucediendo en la región de Temuco con los comuneros mapuches. Que están en huelga de hambre. Claro, que llevan ya más de 30 días sin recibir respuesta del gobierno y sin tener ayuda ni siquiera un nivel de respeto con este problema tan grave que es la injusta legislación que lo tienen ahí muy mal, porque lo están jugando a través de la ley antiterrorista que no tiene nada que ver con ello. Sí, bueno, hay que comentar que los mapuches, la semana pasada, el miércoles pasado, se hizo esta manifestación en el marco de ya más de 70 días. Hoy en día, ya la cantidad de días, bueno, ahí se lo vamos a entregar con precisión más adelante en el programa, pero esto ya está 75 días, alcanzaron el día viernes, si mal no recuerdo. Ya entonces, ya llevan alrededor de 77 días en huelga de hambre. Es una situación crítica, de preocupación internacional. Incluso justamente yo ayer estábamos descargando algunos videos, viendo algunos videos, e incluso hasta en Estados Unidos, por ejemplo, se manifestaron algunas personas a favor de los presos políticos mapuches en torno a la visita que hizo el presidente Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en torno a la nominación que se le hizo a la ONU. Entonces ahí también se estuvieron manifestando en Estados Unidos, en realidad en todos lados, pero bueno, acá en Antofagasta hubo alguna, en Antofagasta y en Iquique se hicieron algunas concentraciones que tuvieron algunas complejidades, Piero. Claro, la alternativa estuvo presente el día miércoles en la manifestación que se realizó acá en Antofagasta frente a la Intendencia y se pudo ver que la ciudadanía, especialmente un fuerte el sector joven, se manifestó a favor y en ayuda empática al pueblo mapuche. Si bien hay que nombrar que los carabineros se mostraron de cierta manera un poco molestos por esta manifestación, dado que no se realizó una organización antes de... lo interesante ahí es que esta manifestación, como algunas otras, han sido de carácter autoconvocado. Exactamente. Que es una característica. Exactamente. Entonces... en realidad, bueno, las autoridades probablemente tal, que en este caso los carabineros cumplen su pega, por llamarlo de alguna forma, claro, de pedir a lo mejor permiso y de tratar a lo mejor de hostigar un poco ahí a los chicos. Un trabajo más burocrático. pero en realidad, como estas manifestaciones son autoconvocadas, poco se pide permiso, porque no hay ninguna persona concreta que cite, sino que como que todos invitan, a alguien se le ocurre la idea y pum, y se empieza a convocar la manifestación nomás. Claro. Entonces por ahí hubieron algunas complicaciones. Exactamente. Complicaciones que no llegaron a ser muy, muy, muy graves en comparación a lo que sucedió en otras ciudades, como por ejemplo en Iquique, que hubo una fuerte represión por la parte de seguridad que de carabineros contra los manifestantes. Sí, bueno, hay que recalcar que en Antofagasta la manifestación comenzó el miércoles a las 6 de la tarde, que es una representación artística frente a la Intendencia. Y después de eso partió, se recorrió el sector centro, etcétera. Pero en Iquique hubo una compleja realidad. Dice aquí en un comunicado que envían una serie de organizaciones sociales de Iquique. Me quiero comentar algunas cosas. Dice, el día miércoles 22 de septiembre, a eso de las 19 horas, un grupo de unas 50 personas se congregaron en la esquina de Vivar con Segers para manifestarse a favor de la causa mapuche y los 34 comuneros presos que cumplen 74 días, bueno, en ese entonces. Diversas organizaciones sociales nos hemos sumado al llamado de solidaridad de parte de los presos políticos mapuche y sus familiares, quienes convocan el miércoles a movilizarse de forma natural. Dice más adelante, cuando nos disponíamos a finalizar la manifestación, que llevaba consigo diversas organizaciones sociales y a otras personas que se sumaban a la marcha, entre ellas embarazadas, niños y niñas, guaguas en coche, familias, estudiantes, entre otras, las fuerzas especiales de carabineros se hizo presente en el lugar, sorpresivamente y usando su poder, procedieron a dispersarse, espérenme un poquito por acá, a dispersar a los manifestantes, quienes además nos preocupábamos por dar inicio a un acto cultural para la comunidad, que en ese momento solidarizaba y se informaba de la situación que viven los comuneros en huelga. Entonces, en este contexto, fue así que carros lanza aguas, micros y varios oficiales, quienes tenían cercado el perímetro, cercado el perímetro de la Plaza Conet, hicieron una encerrona a las personas que estaban en el lugar. 6 personas, entre ellos mujeres y hombres, fueron detenidos por carabineros, propinándoles golpes de pies y puños y ensañándose con una compañera que vestía de mapuche. Unas 15 personas fueron heridas producto de los golpes y el forcejeo. ¿Qué te parece esta situación, Piero? Bastante grave, porque si bien quizá esta manifestación autoconvocada no cumplía con esas normas burocráticas, no era para llegar a un grado tan fuerte de represión como lo que se vivió en Iquique y que llegó a tener a 5 compañeros capturados y juzgados. No sé, Domingo, tú, no sé si concuerdas conmigo, si bien la nación, o sea, si bien el pueblo mapuche está viviendo un problema netamente étnico y perteneciente a ellos, es algo que nos compete a todos, a todo el país en sí, ¿o no? Sí, por supuesto. O sea, hay que recordar que todo el proceso que llevan adelante los presos políticos mapuche, en definitiva, ha tenido una disposición interesante, un análisis interesante del tiempo. Hay que recordar que ya esta huelga de hambre no es la primera que se hace, por supuesto, sino que hay varias encima. Pero lo que hay que decir ahora es que ha llamado el interés a nivel internacional. También hay que decir que, por ejemplo, hay una mesa de diálogo que invitó al gobierno a participar, pero bueno, cada uno sacará sus propias apreciaciones si es que esta mesa de diálogo a la que invitó el gobierno y en la donde están participando algunos comuneros mapuche, están participando, insisto, algunos comuneros mapuche, porque no está todo el pueblo mapuche de acuerdo en esta mesa de diálogo, porque es como conversar con el lobo, con el que... Exactamente. Es como el cuento ahí más o menos viejo. Pero yo me cuestionaría incluso si es que los comuneros que están participando en esta, no con el ánimo, por supuesto, divisionista del pueblo mapuche, pero yo hacía la reflexión de que incluso si es que estas personas que están participando en la mesa de diálogo con el gobierno, porque los presos políticos no quieren nada con el gobierno por la situación en la que están. Claro, exacto. Pero estas personas que están participando en la mesa de diálogo, no sé si estarán muy de acuerdo con la causa de los presos políticos mapuche. Y entonces a lo mejor podríamos ahí hablar de una especie como de división de fuerza, o a lo mejor son los mapuches que le compran todo al Estado, por llamarlo de alguna forma. Pero en realidad la situación de los mapuches es crítica, es compleja, es preocupante, y ha llamado la conmoción internacional, y es una situación que llama la atención. Así que ahí es básicamente trágico lo que pasó en Iquique. Aquí en Antofagasta, por ejemplo, hay que decir que más o menos se reunió un poco más de gente, hubieron 65, 70 personas que llegaron a la manifestación, claro, principalmente jóvenes, y por ahí va el tema. Parece que la manifestación social o la protesta social debe ser, o sea, no parece, sino que debería ser una reivindicación propia, debería tener fines, por supuesto, nobles, solidarios, de apoyo, y no debería ser criminalizada como se ha hecho, que la gente no sienta miedo en protestar, porque protestar, podríamos decirlo, incluso a nivel valórico, que podría ser hasta un derecho, porque si no estamos de acuerdo con algo, por supuesto que la protesta es un arma necesaria. Claro, muy bien, como decías tú, Domingo, esto es un problema que ya está al borde del colapso. No sé si el gobierno está esperando que mueran estos comuneros o que muera uno solo para recién hacer algo definitivo y que se termine este tema que ya está crítico. Como tú bien decías, la gente se manifiesta no para que los comuneros queden inmunes por su delito al quemar este bus que lleva a 34 personas, sino que se le juzgue por lo que se le tiene que juzgar, y no de una forma tan truculenta, por decirlo así, e injusta. porque si bien ellos tienen, ellos cometieron un delito o un acto que va contra las normas, existe una ley que se juzga por y que se le juzga y se le lleva a cabo todos los peritos que son necesarios, exactamente, por supuesto. Exactamente. Sí. Bueno, y entonces es básicamente aquí en Antofagasta y en Iquique se hicieron manifestaciones a nivel nacional e internacional también. Y para ponerle también un poco de ritmo, por decirlo así, a esta tarde de domingo aquí en Antofagasta y bueno, también en Valparaíso, en la repetición de este programa, vamos a ir a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar Todo Vuelve, de Che Sudaca. Hay un saludo para nuestra amiga Susan, que nos envió este tema ahí para que lo pueda escuchar. Vamos con Che Sudaca. Siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Pasado cruel, si hubo vida, sé que un día volverá, volverá. No te quedes ausente, lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que la serán, como las caricias quedan en el alma, para siempre allí permanecerán. Y estamos de vuelta aquí aprovechando de ver las fotos del Día del Trabajador Radial, aquí donde Javier Arismendi salía en un par de fotos ahí en Facebook, la estrella creo que fue de la noche ahí con el Carlito. Bueno, el Carlito en unas fotos salía con el Javier. Son como las estrellas del Día del Trabajador Radial. Bueno, y continuando con el programa, continuamos con las informaciones. Piero, tú nos ibas a comentar algo. Claro, lo que quería comentar es que el miércoles 22 se celebró el Día Mundial Sin Auto y la agrupación Antofagleta se hizo presente ese día con una actividad que se realizó durante la tarde, que tuvo un punto de encuentro que fue la Plaza Sotomayor, donde llegaron aproximadamente 40 personas, todos en bicicleta y disfrutaron de una bonita jornada. Bueno, para los que no tienen mucho conocimiento de lo que es el Día Mundial Sin Auto, es una iniciativa que se inició en Europa hace ya más o menos 10 años, a mediados de los 90, que fomentaba el uso de otras formas de movilización y de vías para transitar en la vía urbana. Sí, bueno, hay que comentar que en ese contexto también es que la organización Antofagleta, en el marco del Día Mundial Sin Auto, invitó, por supuesto, a la comunidad en general para participar de esta interesante actividad. Es más bien una actividad anecdótica en la cual, como decía Piero, participaron alrededor de 40 personas. Y bueno, en definitiva es una cicletada para mover, obviamente, la utilización de la bicicleta. Y en ese mismo contexto, aprovechando como el día miércoles fue el Día Mundial Sin Auto, el día sábado, este día sábado también se hizo otra cicletada. Ahí, claro, fue la cicletada número 19 de Antofagleta. Están como casi nosotros, claro. Ahí el programa número 20, ellos 19. Estamos casi en la misma. Claro, los que no conocen mucho el trabajo de esta agrupación, una agrupación que se formó ya hace casi un año, casi más de un año, y lo que busca es fomentar el uso de la bicicleta y de limpiar un poco esta contaminación, tanto como acústica y ambiental, que se vive en la ciudad de Antofagasta, porque hay que recordar que la ciudad de Antofagasta es una de las ciudades con más uso congestión de congestión vehicular. Exactamente, congestión vehicular. Sí, bueno, y hay que decir, no, con el parque automotriz es bastante bastante grande aquí en la ciudad. Exactamente. Se compran bastante autos del año, entonces ahí hay un tema. Pero justamente ayer lo interesante es que era la cicletada 19 y tiene como un eslogan, dice: no frenes, sigamos pedaleando. Claro. Interesante ahí el eslogan. Motivando a la Para ciudad. Para quienes pudieron participar, esta actividad partió desde las 5 de la tarde en la Plaza Sotomayor, ahí donde se juntaron todos los ciclistas, con el objetivo ahí de darle a la bicicleta, de efectivamente promoverla, que partió desde la Plaza Colón, como se han hecho las otras cicletadas anteriormente. La idea es obviamente también, que es de suma importancia, ir con casco, con coderas, con claro, rodillera, o sea, ir con elementos de seguridad. Exactamente. Para la gente interesada en esta agrupación y ser parte de estas cicletadas que se realizan todos los sábados del mes. No, son los sábados a fines de mes. Exacto. Si mal no recuerdo. El último sábado del mes, como lo habíamos visto con Tunupa. Exactamente. Los pueden visitar en vía Facebook y lo pueden encontrar en Grupo Antofagleta. Sí. Y ahí lo pueden chequear y los chiquillos son súper buena onda y abiertos a todo tipo de persona que le interese el uso de la bicicleta y quizás otras vías, porque no solamente se hacen cicletadas, sino también se hacen talleres de ensamblaje de bicicleta y todo eso. Sí, así que en realidad hay un gran aporte el trabajo que hace Antofagleta para promover el ciclismo aquí en Antofagasta, entendiendo las complicaciones de el parque automotriz y bueno, el trabajo que hubo con esto de en definitiva poder complicar, por decirlo así, la congestión, la contaminación, la claro. realidad de las personas, y por supuesto, incluso como lo decía Piero, ahí por qué no andar en bicicleta o andar caminando simplemente o en patines, o en realidad tenemos igual una relativa bella costanera, bueno, relativa bella porque contaminada ahí por empresas, por una serie de situaciones, por empresas, por situaciones coyunturales que pasan, pero es bueno salir a caminar y ver a lo mejor un poco más la realidad. Vamos a ir a otro tema musical para seguir ahí con esta lógica de la música, para que nos prenda la conciencia, por llamarlo de alguna u otra forma. Sí, antes me gustaría decir que en el siguiente segmento de La Alternativa Radial tenemos un invitado que nos va a contar sobre la actividad que sucedió ayer, que fue la Tocata Mad Finger volumen 1, el mega evento, donde el hip hop se vivió, se sintió y se sigue sintiendo, porque es una actividad que abre paso a muchas actividades más, porque no solamente fue una actividad musical donde se mostró, fue palestra de distintos exponentes del hip hop local, sino también fue un evento sobre conciencia y sobre de activismo. Sí, así que ojo, que más adelante, desde las 8 de la hora de la tarde, bueno, en media hora más o a una hora del programa, porque si no queremos darle hora, después de la primera hora del programa, vamos con la entrevista a la gente del evento de Beatmaker, este gran evento que se hizo ayer en la noche. Estuvo, ahí tenemos hartas novedades, incluso parece que traen hasta algunas pistas que... Claro, ahí. Así que son sorpresas. Son sorpresas. Siga así sintonizando que... Radio Nomendo, la alternativa radial. Así mientras que... escucha este tema musical. Vamos a ir con el tema La Verdolaga de... Bueno, el tema La Verdolaga de P18, aquí en La Alternativa Radial. Hoy Chile cumple 200 años. 200 años donde muchos hombres han dado la vida para hacer de este país un lugar digno de igualdad, fraternidad y justicia social. Pero otros solo dejaron odio, miseria, hambre, vergüenza, regalando los recursos naturales a las empresas extranjeras, a los mismos que nos explotaron hace 200 años, los mismos que nos conquistaron hace 500 años. Los explotados, estamos hartos y no tenemos nada que celebrar. Estás harto de lo mismo, patrañas, hazañas extrañas, hierve tu sangre, tienes rabia. Hasta la coronilla que los canallas siguen en sus sillas porque heredaron la manilla. Tú que si asco por las mentiras de los hijos y nietos de los mismos de hace 200 años. Tú que estás consciente del pasado, del presente, celebra, celebra mientras miente tu presidente. Han pasado 200 años, las cosas no han cambiado tanto. Los mismos apellidos extranjeros siguen manejando el juego y cuando se enoja le prenden fuego. Esta canción es un llamado al pueblo entero, mujer, niño, joven, estudiante, indígena, obrero. A ti que te mienten por televisión sobre la celebración, celebremos el abuso, el engaño, la corrupción o el no tener derecho a la educación. La universidad es un sueño lejano para el hijo del obrero de la construcción. Tú que estás cansado de luchar contra la corriente, a ti que todos los días el mercurio te miente. Tú que votaste por el empresario y te arrepientes. Tú que estás con la sangre ardiente al ver cómo se miente al ignorante por ser pobre y no tener educación. Al más inconsciente por no tener mejor visión de la realidad. Al más individual por pensar solo en él y no los demás. Al idiota que encuentra todo correcto, no critica ni propone y todo lamentablemente lo ve normal. Estás harto de lo mismo, patrañas, hazañas extrañas, hierve tu sangre, tienes rabia. Hasta la coronilla que los canallas siguen en sus sillas porque heredaron la manilla. Tú que sientes asco por las mentiras de los hijos y nietos de los mismos de hace 200 años. Tú que estás consciente del pasado, del presente, celebra, celebra mientras miente tu presidente. Que eres mujer y siempre se han violado tus derechos en un país controlado por machistas, sexistas. Tú que eres niño y vives en La Pintana. Tu hermana tiene 13 y probablemente esté embarazada. Tu padre en cana, tu madre lava sábanas en un pueblito llamado Las Condes, donde hay niños como tú pero que beben leche cada mañana. Tú que eres discriminado por tener sida, ser gay o puta. Tú que estás enfermo de tanta comida que otros ni siquiera disfrutan. Tú que eres indígena y siempre te han tratado como basura, que han escupido tu cultura con tanta censura, mientras el Estado protege al de apellido alemán. Y ojalá que no te culpen de terrorista que ayuda al mal. A ti que te hace falta el pan, a ti que tu profesor de historia te mintió con libros de Gonzalo Vial, a ti que te allanaron tu casa, te amenazan, te roban y se van, a ti que te mataron en vida, tú que estás cesante sin salida, tú que tienes un hijo en la pasta base jodida, tú que no tienes justicia, porque esta es para los que tienen dinero, y ojalá que tengas dinero para llegar a fin de mes, tú que eres viejo, tu pensión es una miseria, ojalá que no te enfermes otra vez, porque plata para la clínica no hay pues. Tú que estás harto de lo mismo, patrañas, hazañas extrañas, hierve tu sangre, tienes rabia, hasta la coronilla que los canallas siguen en sus sillas porque heredaron la manilla. Tú que sientes asco por las mentiras de los hijos y nietos de los mismos de hace 200 años. Tú que estás consciente del pasado, del presente, celebra, celebra mientras miente tu presente. A ti que te tratan como un loco por pensar diferente, tú que vives en la calle, tú que sueñas con sacarte el loto para desaparecer algún día de DICOM, mientras tu senador gana 10 millones y tú tienes 10 millones de problemas. Tú que fuiste olvidado después del terremoto, tú que vives en el país con peor distribución de la riqueza, tú que eres minero y pescador y trabajas por una miseria, no tienes nada que celebrar. Que celebre tu puto presidente. Bueno, y ahí estábamos con, bueno, hay que retractarse, una fe de ratas. Hay que decir que ese era el tema Nada que celebrar, del Bicentenario de Chile. Es un tema bastante interesante ahí para para quienes se quedaron con la bala pasada y en realidad senté la verdolaga y no, bueno, era el tema Nada que celebrar del Bicentenario de Chile, así que para que lo tengan, ojo, ahí el mensaje subliminal, por supuesto, para quienes lo quieran entender o no. Exactamente. Bueno, y continuamos ahí con informaciones en torno a una serie de actividades que se vienen para esta semana. Bueno, hay principalmente dos actividades que nos llaman un poco la atención, Piero. Claro, la más cercana es lo que se va a vivir el martes 28 de septiembre a las 6 de la tarde en las calles de Prat con Mata, que se va a realizar una intervención callejera que es con el título y con el motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Esta intervención artística y callejera es convocada por la Brigada Feminista de Antofagasta y aparte por la Juventud Comunista y la agrupación Pan y Rosa de Esas Flores. Sí, hay que decir ahí que bueno, la actividad está convocada por estas organizaciones. Tiene por fin informar, es una actividad con una intervención callejera, eso es súper importante. Y decir que el día martes ahí, bueno, a las 6 de la tarde en Prat con Mata, el típico lugar ahí al frente del McMierda, o sea, del McDonald's, disculpen. Por supuesto que es una actividad en donde nos encontramos y por supuesto la gente que quiera ir. Para que pueda ver un poco la intensidad, reconocer ciertos prejuicios que existen sobre el tema del aborto, informarse en realidad porque es la celebración del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Exactamente. Así es, este convocatoria. Y es convocado básicamente por tres organizaciones: la Brigada Feminista, la Juventudes Comunistas y la agrupación Pan y Rosas Teresa. Así que para que, en realidad no queremos adelantar mucho, pero va a haber una, según nos informaron ahí o nos mandaron al correo de la alternativa, va a haber una interesante intervención callejera, se están haciendo informativos, volantes. Claro. Así que va a estar bastante. Ah, y va a haber una muestra fotográfica. De fotografía. Sí, nos están informando aquí a través del espejo de la radio. Así claro. Que va a haber una muestra de fotografías también. Y bueno, todos quienes quieran ir a apoyar, motivarse, a lo mejor hasta llevar alguna información sobre el tema de la despenalización del aborto, adelante. Bueno, te quería comentar también, Domingo, que este martes 28 de septiembre se celebra el natalicio de Víctor Jara. Y el colectivo Víctor Jara, valga la redundancia, va a hacer la celebración del querido trovador, también en la intersección de Prat con Mata, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, donde se va a haber una muestra fotográfica y recordando al músico, y también va a haber un micrófono abierto donde la gente va a poder expresarse y va a poder hacer vela de cualquier dote artístico que posea, ya sea pintura, música, poesía, etcétera. Y a las 6 de la tarde pues, se van a presentar algunos grupos musicales diversos, desde grupos folclóricos hasta rock, celebrando al gran Víctor Jara. Eso va a estar buenísimo, así que hay que ir nomás. Entonces el martes, ya lo saben, bastante movido, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, conmemorando a Víctor Jara. Claro. Y ya después, desde las 6 de la tarde en adelante, la invitación que hace la Brigada Feminista Antofagasta, la Juventudes Comunistas y la agrupación Pan y Rosa a este Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Y además de otras informaciones que teníamos que comentar, es bueno, una invitación que se está haciendo desde ya. Exactamente. En el marco, bueno, de las esto, como les decíamos, de las actividades en solidaridad de los presos políticos mapuche, a nivel organizativo y en general, se está llamando, haciendo el llamado a la movilización permanente los días miércoles. Los días claro. Miércoles, a nivel regional, nacional, comunal, internacional, mundial, como quieran llamarlo, en solidaridad a los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre y que están próximos a cumplir 80 días. Entonces, ahí se está invitando para el día miércoles a cierta hora, a cierto lugar. Claro, este miércoles 29 de septiembre se cita a toda gente que quiera apoyar al pueblo mapuche y hacer manifestación pública del horror y de la situación crítica que se está viviendo acá en el país. En este momento, ahora, justamente se está viviendo esto, los pobres presos mapuches aún siguen luchando y no hay respuesta por el gobierno. Por eso mismo se cita el día miércoles 29 de septiembre a las 6 de la tarde a la afuera del Mall Plaza de Antofagasta a que se solidarice con el pueblo mapuche y con y que se una a esta voz de manifestación nacional. Sí, hay que decir también ahí que esta es una manifestación pacífica, por Exactamente. Supuesto. Ojo que es una manifestación pacífica, de ningún modo tiene por motivo o por objetivo generar desmanes, sino que es expresar el descontento popular de la gente de calle, de los jóvenes, de los pobladores, de las pobladoras, de las amas de casa, etcétera, de todos quienes sientan solidaridad, sientan respeto y sientan indignación también por el proceso que están llevando adelante, en donde desde la única forma, bueno, o desde la última forma de la última forma de expresión que tienen los presos políticos es prácticamente autoflagelarse, en definitiva hacer una huelga de hambre, como una forma de protesta, entendiendo que ya a lo mejor se le han acabado ciertas instancias y que en definitiva tienen ciertas discrepancias, por supuesto, y que quieren plantearlas de alguna forma, y plantean la huelga de hambre como una propuesta. Claro, no solamente se puede ser empático con el pueblo mapuche asistiendo a esta manifestación. Por ejemplo, nosotros comentábamos con Domingo que él, recorriendo la ciudad y siempre con su cámara al lado, se fijó en una situación específica. Ah, sí. Cuéntalo, Domingo. Bueno, hay algo interesante que nosotros comentamos en el último programa, hace unos programas atrás de Alternativa Radial, y en toda esta suerte de nacionalismo 18ero con respecto a mantener banderas ahí ahí afuera de las casas. La propuesta que nació desde Alternativa Radial era poner banderas tanto de los pueblos que están, de los pueblos originarios que están insertos en nuestro país, y en ese sentido poner al lado o en forma significativa en alguna casa, si bien está la bandera chilena en una casa, ¿por qué no a lo mejor pensar en poner una bandera mapuche o una bandera de los pueblos originarios, por ejemplo, una huipala, por ejemplo? Y justamente ahí nosotros captamos una fotografía en donde en una casa de acá de Antofagasta estaba una bandera ahí chilena y al lado una bandera de la nación mapuche. Así que interesante gesto, en realidad eso visibiliza el apoyo y la solidaridad de forma significativa solamente. Pequeño gesto que significa mucho. Por supuesto, pequeño gesto que significa mucho porque habla de una predisposición de un apoyo que se hace a los pueblos originarios. Y en ese contexto es que, aprovechando el apoyo que queremos darle a los pueblos originarios, vamos a ir con dos cápsulas en donde, en esta lógica no solamente de información de Alternativa Radial, sino que también de educación. Por supuesto que queremos que en este mini curso estamos lanzando unos cursos de Mapudungún y de Quechua. Entonces vamos a partir con la segunda parte de un curso de Mapudungún en primer término, y después vamos pegadito, va el curso de Quechua. Vamos con el curso y ya volvemos aquí en Alternativa Radial. Epu Aramelen. Segunda lección. Ramtukan Kayodungún. Preguntas y respuestas. Inepingimi. ¿Cómo te llamas? Cheutuimi. ¿Dónde vives o de dónde eres? Inita Michao. ¿Quién es tu padre o tu papá? Suntenripantunimi. ¿Cuántos años tienes? Inchenien Mariquiñe. Yo tengo 11 años. Cheu Graukimi. ¿Dónde trabajas? Graukien Mapuna Fiumeo. Yo trabajo en Ferrocarriles del Estado. Kumewentu. Buen hombre o buena persona. Wesawentu. Mal hombre o mala persona. Kumemalen. Buena mujer o buena persona. Wesamalen. Mala mujer o mala persona. Kimlay. No sabe. Rumekimi. Sabe mucho o demasiado. Koilache. Persona mentirosa. Koila. Mentira. Feiñei. Verdad. Feiñelai. No es verdad. Weñefe. Ladrón. Weñekelai. No es ladrón. Bueno, y ahora vamos a continuar con el clip, esta cápsula del curso de Quechua. Ahí para que lo escuchen. Atentos. está. Tengo una sorpresa para ustedes. Con ella formaremos palabras, oraciones y lo más importante es que aprenderemos a leer. Ahora aprenderemos a leer las letras del abecedario. Quiero que tomen mucha atención porque el texto y sonido es A, C, C, bueno, ahí estaba esta interesante apuesta de poder aprender un poco de los pueblos originarios, y en este contexto es que hicimos esta primera, bueno, esta ya segunda revisión del curso de Mapu Dungun, y bueno, el curso de Quechua se escuchaba un poquito bajito, así que ahí ojo, para que todos puedan poner bien atenta la oreja ahí al curso de Quechua, que era el que se escuchaba más bajito. Y que en definitiva son una apuesta de información, de entendimiento, y para que podamos aprender desde la práctica, no solamente desde la teoría, no solamente solidarizar, no solamente quedarse en el discurso, sino que reconocer, entender y aprender, por supuesto, de los pueblos originarios, con cosas concretas. Claro, lo que te iba a decir, Domingo, es que hay que recordar a la gente que nos está escuchando en Radio Nuevo Mundo, en Alternativa Radial, la página de internet de La Alternativa, que es www.laalternativa.org. Y que también nos pueden visitar vía Facebook. Nos pueden encontrar en el grupo. Sí, bueno, nos pueden visitar también con distintas herramientas comunicacionales, como son a través del sitio web, como lo decía Piero, la alternativa www.laalternativa.org. También nos pueden encontrar en Facebook como La Alternativa de Antofagasta. Y también en Twitter como @laalternativa. Estas plataformas sociales que por supuesto nos permiten comunicar, encontrarnos. Y en definitiva, ser una apuesta para compartir, difundir y estar permanentemente comunicados con todos quienes, por supuesto, necesiten de las informaciones. O no solamente necesiten, sino que encuentren un espacio de información pertinente, coherente, y que, por supuesto, está difundiendo y cubriendo una serie de instancias comunicativas, de situaciones sociales y de movimientos que, en definitivamente, se están organizando en todo el país, en toda la región, por decirlo así, aquí en Antofagasta en general. Exactamente. Así que básicamente por ahora nos quedamos con estas principales informaciones a través de la primera sección de informaciones. Ya, como lo decía Piero Santoro, ahora en un par de minutos más viene la entrevista a la gente del evento de Beatmakers que se hizo ayer ahí en OSA 1945 frente a Aldea. Y justamente hay hartas novedades, nos traen algunos samples, música, vamos a todo ahí al ritmo del bombo y caja, como le dirán ahí los hip hoperos. Sería interesante que el Pato nos pudiera comentar algo de las cuatro ramas del hip hop. Claro, ahí hay harto que nos queda en el tintero, hay harto que aprender, incluso desde la cultura hip hop, ¿no? Ahí la diferencia entre los raperos y los hip hoperos, cómo la gente a lo mejor asimila ciertas cosas y que en definitiva obedecen a una cultura y no necesariamente están aludidas a características más solamente como de la información básica o de atribuir ciertas características a un grupo, sino que hay toda una cultura bastante interesante detrás, que en definitiva es la que se construye en base a conocimiento, a mucha información. Exactamente. Bueno, hay que hay que recordar que Madfinger no es la única sorpresa que trae la alternativa radial en el segmento cultural, sino también un saludo ahí de Manuel García a la alternativa radial y una opinión personal de él sobre el tema mapuche. Sí. Porque él nos visitó el pasado este viernes, producto de que se realizó un homenaje a Víctor Jara sinfónico. Bueno, no quiero adelantar más porque eso es... Quédate ahí nomás, Piero. Así que Piero vuelve ahí en un ratito más con la sección de cultura, entrevistando a la gente del evento de Beatmakers, también explicándonos o trayéndonos a colación, por decirlo de alguna forma, la revisión de la cultura durante la semana, y terminando con el saludo este de Manuel García a la alternativa radial en el marco del evento que vino acá a Antofagasta. Nosotros queremos despedirnos de esta primera hora de informaciones a través de Alternativa Radial. Ya lo saben, se pueden contactar con nosotros a través de laalternativa.org. Y también un saludo cordial en esta primera hora a la Radio Placeres de Valparaíso, en el 87.7 por allá, si mal no recuerdo, los días jueves. Y bueno, por supuesto aquí en Antofagasta, que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Nuevo Mundo, en este esfuerzo conjunto, a través del 104.7. Nos vamos a despedir de esta hora con el tema mapuche, de Raza Humana. Obreros del Sonido es el disco, así que nos quedamos pegados con esta música, pero por supuesto que es muy interesante para abrir nuestros sentidos a la conciencia, y por supuesto no solamente a la conciencia, sino que a la acción. Vamos con el tema y nos encontramos a la vuelta con la sección de cultura con Piero Santoro. Este canto es luz para los hermanos en el sur. Este canto es luz a Matías Catrideo y Alex Lemus. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. A la gente de la tierra la han perseguido durante siglos. Muy poco respeto tiene el Estado frente a su cultura. Persigue líderes mostrándolos como delincuentes, modificando leyes wincas imprudentes. Discriminación de fieles, cristianos infieles, frente a la minoría. Protesto obrero, organiza tu rabia, un ejemplo en la minería. Fuerza Lonco, llevas el peso de tu pueblo como caupolican, soporto días un tronco. Lautaro está en todas partes, en tus ojos tu fuerza, y nosotros empuñamos por la lucha de tierra. Nunca te pudieron evangelizar, menos tu mapu te van a quitar. Desde Santiago le mandamos toda la fuerza por la lucha justa que la prensa no muestra. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Hijos naturales de la tierra prometida, Jesús estuvo al lado de la gente perseguida. Viola la tierra, barcan y aplastan. Sangrar a Ocana, resistir a decir basta. Lo buscado y lo pedido que algún día se logrará, para que el hijo de esta tierra, herederos ancestrales, al sistema degollará, hey, degollará. Mapu, mapu, nunca has pedido piedad, lo que busco es la verdad. Preso político mapuche, libertad. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Chem tur mă de lupei meu, ce-a cheu influență. respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Tiene un nuevo mensaje de voz. Escucha. Preparen el encuentro. Prepárense y párense de su asiento laboral. Que pronto un evento atento con el hip hop cultural. Demostraciones de técnicas en scratch en vinilo. Sin sigilo mostrarán un kilo en sus platos de estilo. Yo sé, al ritmo de un bombo clap. Demostradores de beat con tic expondrán sus destrezas del ritmo rap. De fase clapeo, beatmaker, MC, DJ. Unidos por un objetivo real. Hazlo real. Vuelcon a la zona, hermanos y hermanas. Disfruten y afuera ya la joda. Ven a cultura viva, iniciativa de mi broda. Motivaciones pa' mi gente. Como siempre, los pasitos están vigentes, presente. Si se demora, pierde. Luca pesa ingreso, está grato el ambiente. Melodía, canto de rebeldía. Noche dos a día, para que tanto delato. Vas a ver qué pasaría. Suba los puños arriba. Si lo sientes dentro, oye mi frente, esperamos en el encuentro. Ya, ya. Para mi gente, algo diferente. Para los que están con la cultura vigente, ven a mover tu cráneo al ritmo del parlante y a disfrutar del ambiente. Doble H, hermandad, sinónimo de libertad. Metiendo ruido cuando duerme la ciudad. Demostraciones mundanas de urbana cualidad. Sale de la rutina, de la casa, de tu plaza y de la esquina. Con tu gente camina hacia el evento que se avecina. Antes de las 11, después de las 9 es la hora clave, por si no lo sabe. A los chicos de la calle. Ya, ya. 25 de septiembre es la fecha del evento regional. Organizan R a Pueblo, habla ya la red de acción cultural. Ya, ya, si ya cabros están todos invitados a salir de sus atados rutinarios. Todo va ligado a la contra del bicentenario. 104.7, los domingos a las 7, cabros, prendan la radio. Más información en medios de comunicación alternativo. www.laalternativa.org. Y cabros, ya están vivos. Sí, y cabros, ya están vivos. Sí, ya están vivos. Ya lo sabes. Fin del mensaje. Estamos de vuelta acá en La Alternativa Radial. En el segmento cultural me encuentro con Patricio Faría. Y lo que escuchamos recién ahí era la promo de lo que fue el evento que se realizó ayer, ¿o no, Pato? ¿Cómo estás? Ahí estamos, po. ¿Cómo estás tú? Bien, compadre. Oye, ¿nos podrías hablar un poco sobre lo que se fue y lo que fue Mazfinger y el volumen 1? Esta gran tocata ahí estuvimos dándole con La Alternativa y Rapueblo. Y la red de acción cultural que trabajando ahí. Mira, Mazfinger, de hecho el significado de Mazfinger es como dedos locos, que va ligado más o menos a la parte, a lo central del evento, que significa así como los beatmakers. Los beatmakers son los que hacen las pistas, las instrumentales, los beats de toda esta movida que es el hip hop, el rap, que viene dentro del mismo árbol. Y ayer estuvimos contentos, todo lo que salió bien, la gente se fue contenta, nosotros como organizadores, feliz que se haga este tipo de evento acá y que nosotros estemos dando así como la iniciación de todo este proyecto de cultura de beatmaker acá en la ciudad de Antofagasta. Claro, lo bonito que hay que rescatar que el evento se llevó a cabo y se logró a través de la ayuda de como varias organizaciones que cada uno puso de un poquito. Soporte, sí. Ahí dentro está, es que como la parte, la organización en sí grande, es como la red de acción cultural donde pertenecen varias organizaciones y dentro de eso está Raspueblo y y ahí como que Rap Pueblo puso su aporte con Mad Finger, que es el evento para juntar unas lucas para el mural que yo cacho que ahí vamos a hablar. Claro, exactamente. Sí. Enfocándonos principalmente en el como en el objetivo de la tocata, era como dar a conocer el trabajo de los beatmakers. Los beatmakers, sí, en sí es una rama, entiendo, del hip hop que... Ya, mira, te explico eso, es que el hip hop es como el árbol, así como el árbol de toda la cultura, que es como el origen de todo lo que se está moviendo. Entonces, las ramas del hip hop, por lo que siempre se ha visto y por del origen de todo esto, es como son cuatro, ¿cachai? Que es el MC, el DJ, el break y el grafitero. Y dentro de todo el tiempo que se ha permanecido en la ciudad y en nacional, mundialmente, se fueron incluyendo más como esta, los de los beatmakers, pues, y ahí, claro, es como una ramita más que salió del árbol, creció con el árbol del hip hop, y con muchas más como los freestyle, que son los compadres que improvisan dentro de un beatbox, que ahí está otra rama, y se van complementando. De hecho, como que le estamos dando una significación al MC del beatmaker, porque el beatmaker es como el underground escondido dentro de esta rama que claro, es el rap, o el, exacto, como se le puede llamar. Entonces, ahora nosotros en Santiago se están haciendo eventos de beatmaker, y nosotros quisimos traer igual como la idea de ellos, que siempre está trayéndolos para acá con permiso de ellos también, porque estuve en una parte de la organización de Planeta Rock, que es un evento genial que se hace en Santiago, con un saludo ahí para Rodrigo, guerrillero oculta, y que está atrás de todo ese proyecto. Y acá nosotros estamos tratando de hacer notar que en el norte igual hay buenos beatmakers, hay buenos MC, buenos exponentes de la cultura hip hop. Claro, Pato, ayer eso yo me di cuenta de que acá se hacen cosas realmente buenas. Por ejemplo, de frente exponente de los beatmakers está DJ Frika. Sí, estaba el Frika. Es que el Frika es como multifuncional en la parte del hip hop, como que es, como en España se dice, un b-boy, es de todo así. El hombre tiene, con la puta, la corta edad que tiene, sabe manejar mucho las cosas que hay dentro del hip hop, que el DJ, el MC, el canta igual poesía difusa así, que es como metáforas también. Y ahora los vemos beatmaker igual, pues lo vemos haciendo pistas, lo vemos componiendo beat, que es un gran aporte, y es parte también de la organización, igual es un aporte muy necesario en nosotros también, pues, y fue un gran aporte en la organización en sí de Mad Finger. Exactamente. Igual había otro niño que resaltó igual harto, que igual es joven, que él casa el, ¿cómo se llama este cabrón? Pero en beatmaker igual. Claro. Estuvo el Escol, los puedo nombrar a todos como para ir redondeando un poco el Escol, el Fresh Color estuvo, el Sacron, estuvo el Boris, que es de la Fusión Alto Sector, el Frika, ¿cómo estamos? También tuvo Takuri, que es de Rap Pueblo, pertenece a... Saluda a Takuri. Saluda a Takuri también, ahí debe estar escuchándolo. Y ahí se complementó el Moss es un amigo de nosotros ahí que igual debe tener una corta edad como Frika. Claro, exactamente. Sí. Hay que resaltar igual que en el evento, si bien hubieron beatmaker, igual hubo una exposición de video y se expuso el video de un mural que se realizó hace poco en la ciudad de Antofagasta, en calle Bonilla, con Juan Bolívar. Un mural producto del Bicentenario. Cuéntanos un poco de eso, Pato. Ya, mira, por intermedio de... O sea, de hecho, Mad Finger fue para juntar lucas que viene. Entonces, les puedo hablar más o menos el que se hizo en, como tú dices, en Bonilla con Juan Bolívar, y este mural va como expresado por medio de la cultura, y que es el graffiti y el muralismo, como no tanto contra, pero se le puede llamar como el otro bicentenario, como la historia de Tarjier, ¿sabes cómo se dice? Que exacto, está como tan lo que no se cuenta, es como que está underground. Nosotros queremos tratar de difundirlo en un muro para que la gente se dé cuenta de que no realmente, a lo mejor puede ser la historia verdadera la que cuenta la historia de Chile, la que le enseñan en la escuela. Eso es como, está como, para mí está arreglado a favor de algunos, pues. Entonces, claro, ahí estamos como trabajando en eso, tratar de abrir los ojos a la gente, a la comunidad, al pueblo, y de tal manera que que, como nuestro nombre de organización lo dice, representando al pueblo, tenemos que hacerlo cargo del nombre, que es como un nombre bien, bien que compromete, y los compromete de una manera social, política y de amor por el pueblo. Así que yo vivo en el pueblo y el pueblo es de todo. Así que, como también estábamos hablando recién, escuché del pueblo mapuche, que también estamos concientizando con ellos mismos. Exactamente. Hay que recordar que este mural que se realizó en la población Bonilla fue un mural extenso que fue realizado por distintos grafiteros de la escena local, sí, que plasma de forma muy bella los distintos estilos que tienen cada uno de los grafiteros y hace una historia desde los inicios hasta lo que es la actualidad. Sí. Pasando por todas las etapas distintas de la historia de Chile, ¿no? Sí, es como que ese libro que es como tergiversado, se fueron cayendo las páginas y fueron formando la historia que nosotros pensamos que es. Entonces ahí grafiteros como Bufón, El Sopa, estuvo El 100, estuvo varios grafiteros, incluso estuvo hasta para Bufón, que es de la PRP, uh-huh, puta, antiguo ahí, que cualquier respeto ahí de la brigada. Y el Chaco, que es representando al pueblo, y todos que pusieron las manos, todos aportaron en ese mural, todo. Había gente que pasaba y quería tratar de aportar de tal manera de con solo mirar y conversar con alguien ya estaba aportando. O sea, fue increíble el trabajo que se hizo ese día. Igual hemos estado muy contentos y evaluando los trabajos que se han hecho y hay pocos errores, eso es lo bueno. Y se viene otro, ¿no? Se viene otro. Y lo vamos a ver pronto, no se ha definido la fecha, pero lo estamos viendo por el Salvador Allende, que es la salar que va, claro, saliendo, por la salida Calama. La salida Calama, donde hay un muro ahí con un eslogan presidencial que se dice Frey, lo vamos a borrar ahí con el muro, con el mural que viene siendo el otro vicente. Y hacer conciencia, esa es la idea, y reflexionar sobre esto, que es lo que nosotros estamos trabajando y haciendo hoy en día. Exactamente, para la gente que quiere ver el trabajo que se realizó en Antofagasta con este mural, que se realizó en la población Bonilla, puede visitar la página alternativa www.alternativa.org y puede ver el video y el fotoreportaje que se realizó con este mural contra el Bicentenario. Sí. Bueno, volviendo al tema del hip hop, escuchemos unas pistas que... Sí, pues ahí vamos más o menos a hablar un poco del trabajo que se hace en los beatmakers. Y ahí, desde ahí más o menos se va a dar la sorpresa que tenemos nosotros. Mira, el beatmaker, como explicaba, es el personaje que hace las pistas. Entonces, para hacer las pistas necesitas una melodía detrás. Hay unos que la crean ellos mismos y otros que buscan samples de personajes antiguos como Ray Chal y muchos más que están en la... Que claro. Todo el respeto para ellos. Y ahí nosotros, ellos buscan el sample, se hacen las baterías, los bombos y cajas y se crean en un medio de algún programa digital que se para editar o para hacer música, que en este caso puede ser el Fruity Loop y algunos que ocupan el Reason también, que también se vio en presentación. De hecho, se les pasa el sample un más o menos como un mes atrás a las personas que participan y que están inscritos, y que nosotros, ojo que esto no es competición y es demostración, porque nosotros no tratamos de que la gente compita por un premio, compita por algo, claro. que muchas cosas se ven acá en este caso, la municipalidad hace esos eventos hip hop de ¿cómo se llama?, de competir y ahí salen como los que quieren ganar nomás, pues, y acá están los reales, los que quieren demostrar, y lo que lo hacen por un favor y por un precio a la cultura más que por recibir algo a cambio. Entonces nosotros les pasamos el sample hace un mes a los niños lo trabajan, son 4 samples, los niños lo trabajan y después lo exponen en el evento, en este caso en el Mad Finger, que significa dedos cortados, a ver que no sabéis, o sea, dedos locos. Y acá nosotros ahora le vamos a poner los cuatro samples primero, y después le voy a mostrarle que las pistas que hicieron ellos con los 4 samples, que es genial, como un variado y un mixdown ahí donde se escucha genial. Entonces, ahora vamos a escuchar los 4 samples, ahí vamos. Thank you. Bueno, ahora ahí se escucharon los cuatro samples como ustedes escucharon ahí en su radio. Y ahora vamos a mostrar las pistas que hicieron los, que componieron los niños, que son los beatmakers. Y ahí vamos a escuchar todas las pistas, un variado de pistas. Y ahí van a sentir más o menos el bombo y caja, como dijo recién Domingo ahí, el domo. alternativa radial en el segmento cultura, y escuchamos ahí unas pistas de los beatmakers, ¿no, Pato? Sí, las pistas de los beatmakers, ahí se escucharon los beats. Me agrada escucharlo, suena bien, suena bien acá, así que ojalá que allá lo hayan, le hayan agradado también las pistas de los muchachos, que es muy complicado. Al menos yo igual trato de hacer de todo un poco, claro, para poder no de repente depender de otra persona. Y puta, que es complicado hacer las pistas. Sí, es pega, porque tenéis que cortar el sample, tenéis que acomodarlo, y de hecho tenéis que tener mucho oído para que coordinen los tiempos. Es muy complicado, así que un aplauso para ellos en general, porque se las mandaron en los beats. Y de hecho los comentarios de la gente en el evento, agradable. Y esto es volumen 1, así que tienen que esperarlo ahí, que nosotros trabajemos en el volumen 2 y dónde va a ser y todo eso, así que ahí pronto va a tener más información en la alternativa y en la radio también, acá como estamos escuchando. Pato, y ahí los que escuchamos recién, está Frica, ¿qué más? ¿Qué el otro? Frica, el Moss, el Sacron, el Fres y el Escol, que son los que tiré en el sample. Si pucha, te hubiera tirado todo, hubiera estado más de 20 minutos ahí. Así que ahí fue como un pequeño gustito, para que el gusto grande se lo vayan allá a llevar en el evento. Así que es como para la previa del Mazinger 2. Claro. Pato, te iba a preguntar un poco, que si me puedes hacer un breve resumen de la historia de lo que es Ra Pueblo, que esto está tirando para arriba toda la escena local, gracias a Ra Pueblo y gracias a las otras agrupaciones culturales que están aportando. Bueno, Ra Pueblo empezó como te digo, con un grupo de amigos que hacía rap y que cantaba rap, y lo desempeñábamos en esa parte creativa y cultural y musical, como obvio. Entonces, desde el punto de vista de empezamos a conversar los proyectos de nosotros mismos y tratar de organizar un complemento que se llama Clica en la parte hip hop, y tratar de juntarnos todos juntos y poder llevarlo a cabo con un nombre cuando salimos a representarlo con un nombre. Y de tal manera que nos dimos cuenta que todos vivíamos en un pueblo y que todos representábamos un pueblo. Entonces ahí nació Ra Pueblo y estamos trabajando a full con lo que es eso. Entonces nosotros ahí hay como DJ, te digo, hay cantantes, hay que hacen beat, hay de todo, hay grafiteros. Entonces es como el árbol, el hip hop, entonces el Ra Pueblo. Sí. Y ahí estamos trabajando, como tú dices, con los proyectos acá en la cultura de Antofagasta, y queremos expandirlo a la región, a Tocopilla, Mejillones, y tratar de organizar cosas también por allá. Y netamente de conciencia social y activismo. Conciencia social y activismo. Es como el hip hop político combativo, como se dice. Pero en sí hay como unas pequeñas discusiones, pero se están arreglando en el trabajo social. Nosotros, Ra Pueblo, si se puede decir, la mitad de Ra Pueblo está trabajando cultural y musical, y la otra mitad está trabajando en el ámbito social. Ah, qué bueno. Pero todo en el pensamiento activismo y con un pensamiento de protesta a lo que vemos más y lo que está pasando en este país en realidad, y tratar de aportar más que reclamar, tratar de aportar y ir a la acción, como se dice, o el reclamo en sí, ese de decir, uy, ya están pasando cosas, pero no hacen nada, no nos sirve de nada. Nosotros estamos tratando de llevar la teoría a la práctica, y eso es lo bueno. Exactamente, y una de las mejores herramientas para llevar a cabo eso quizás es el hip hop, ¿no? El hip hop, porque de hecho esa es la música, como se dice, la música contestataria y libertaria que exigimos nosotros, un poco más de libertad, y creo que la libertad absoluta dentro de este país. Entonces ahí estamos trabajando en eso, y como tú dices, pues todo para arriba, ¿no? Ahí Ra Pueblo, yo cacho que no va a matar si es que la gente aporta, y de hecho está aportando. O sea, de ir a los eventos que nosotros hacemos, de ir a las tocatas, ya la gente está aportando y se está comunicando, se está informando, y nosotros tenemos el trabajo de informarle lo que está pasando como un medio de comunicación también. De hecho, Pato, eso se vio ayer en el evento de Mazinger, que la gente se comportó súper bien, no hubo ningún destrozo, problema. Sí, no, estuvo bien, hasta con un detalle que se va a evaluar, que eso es lo bueno de nosotros como Ra Pueblo, que lo bueno lo rescatamos y lo malo lo evaluamos, pero por parte de la organización más que por parte de terceros también. Así como... Qué bueno, Pato, no queda nada más que agradecerte y... y que no haga la presentación de un tema musical de un miembro de Rap Pueblo. Ah, sí, no más que miembro, un aporte de Rap Pueblo y un gran amigo de parte de una manera personal, te lo digo, un gran amigo mío, que es el Frica, el Camilo, que ahora lo vamos a mostrar un tema de Camilo, que es el personaje que nosotros le hablábamos recién, que es como un multifuncional del hip hop y es un personaje, claro, que aporta en todo y es un gran aporte a Rap Pueblo y un gran aporte a la cultura antofagasta y al hip hop entero, yo opino, porque el joven Frica, como se puede decir. Sí. Y un saludo a todos ahí, como se puede decir, a Rap Pueblo, a los que lo escuchan ahora, a toda la gente que escucha la alternativa, y a ustedes, un gran aplauso para ustedes y un gran agradecimiento en todo lo que han apoyado y en todo lo que estamos trabajando junto a la par también. Gracias a ti. Gracias. Pato, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar? El de Frica. El Frica Escape ahí con Cultura Santa, con Reflection, que es como la clica de ellos. Y ahí va a sonar. Así, bueno, ahí que estamos en la alternativa radial. Ese era Patricio Faría de Rap Pueblo. Un gustazo, amigo. Y dándole la conciencia, vos. Y con el hip hop ahí fuerte. Fuerte. Hasta luego. Chau. Escapé de un coma y asoma su aroma sobre cada lona. De besos que enamoran y te olvidan, solo en horas. De abrazos que abandonan después que el calor dialoga. Donde las copas desploman y no abogan tu fuga. Donde la ayuda se muda y se esfuma entre los dedos. De los enredos sin frenos que empañan lo que vemos. Roban lo que tenemos mientras lo que queremos lo nublan, lo cubren. Para ser esclavo de esta jungla, abrí la tumba y quité las culpas de un soplo. Me sacudí del polvo que dibujan sueños de otros. Enderecé mis pasos para no arrugar mi alfombra. Me puse bajo el sol y es para conocer mis sombras. Presione el escape y destape la fe. Fui partícipe de un cofre que grita y está a tu alcance. Por su gracia las vueltas del mundo no me tambalean. Y aunque suba esta marea, me acerco más a su azotea. El meteorito del pretérito no vuelan estos atrios. Hoy derrito el viejo molde reinventando nuevos hábitos. Escape y esquive trampas del viejo bosque en donde la bestia devora hombres en placeres que ella esconde. En caminos atractivos deposité falsos pasos y hurgando cegado perdí segundos siendo esclavo. Así como Ryan viví la misión de con un jaque mate del rey que no aguanta empates. Escape del que en paz descanse y alcance la vida. Y me zafé del eje que amarraba el alma podrida. Ayer, junto con Raflex, presionamos el reset. Me elevé desde la des a la cima del Everest. Porque el rumbo de disturbios en escombros sucios. Y bote vicios dando espacios al cóctel que me sacio. Prefacio nuevo empiezo dejando los tiempos lúdicos. Escape y elevé las fragancias en acústicos. El reloj no está a mi contra. Escapé de la boca del lobo. Puso un nuevo nombre y quitó el apodo. El reloj no está a mi contra. Sacó la afrenta que me afronta. En tu escape será la escolta. El reloj no está a mi contra. Escapé de la boca del lobo. Puso un nuevo nombre y quitó el apodo. El reloj no está a mi contra. Sacó la afrenta que me afronta. En tu escape será la escolta. ¿Por qué le importas? Tantas veces te ver ese sol con creces, presa de esos peces, días, meses, años, mil jueces, voces que obedecen, soliloquios, manicomio, tras el monopolio, el ángel sin perdón, a tus torpeces, ofrece, convence, enseguece, otra cárcel crece, donde tú y tu conciencia son siameses, son pieces, quise ser siempre, ser libre y respirar el aire, pero lo desintereses en el Alcatraz, dejó el colaire, pero escapé como a una fuga de Vietnam, huí del plan patán, que ese rufián trazó, alucinó Satán, las poderosas cuerdas trajo este Efraín, rompió ruidos de selva, celdas, quimeras, volví al jardín. Sueños estériles, soy barriles y anhelos. Comprendí años de suelo por la eternidad del cielo. Juan Hielo. Escapé, eludí la furia, la emboscada. Antes de la campana, último round, salió su espada. Escapé de un coma. Sobre cada lona. Comprendí años de suelo por la eternidad del cielo. Junto a Raflex. Presionamos el reset. El reloj no está a mi contra. Escapé de la boca del lobo. Puso un nuevo nombre y quitó el apodo. El reloj no está a mi contra. Sacó la afrenta que me afronta. En tu escape será mi escolta. El reloj no está a mi contra. Escapé de la boca del lobo. Puso un nuevo nombre y quitó el apodo. El reloj no está a mi contra. Sacó la afrenta que me afronta. En tu escape será mi escolta. ¿Por qué le importas? Yo. Cultura Santa ahí. Ya lo sabes, en el 2010. Yeah. Bueno, estamos de vuelta acá en la alternativa radial. Nos pueden escuchar a través de Radio Nuevo Mundo y escuchamos al gran exponente de hip hop, Frica. Y despedíamos a Pato, miembro de Rap Pueblo, y revisamos lo que fue el evento Mad Finger de Dos Locos. Gran evento Hip Hop Volumen 1. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue la semana en Antofagasta culturalmente. Sí, pero primero vamos a ver lo que es revista Perro Vago, porque la edición número 9 de Perro Vago ya está en las calles y ya está a su disposición. Para la gente, por ejemplo, un saludo a Valparaíso, que nos van a escuchar, va a escuchar este programa el día jueves. Nos puede visitar en www.perrovago.cl y ahí puede ver la revista de identidad regional vía online. Claro, está en papel digital, ahí grita Domo. Bueno, esta revista, Perro Vago, trata de difundir la cultura y la arte en la ciudad de Antofagasta. Y no solamente Antofagasta, sino de toda la segunda región. En este número usted puede encontrar una interesante entrevista a Don Sixto Torres, un gran músico que ya nos dejó hace un tiempo atrás. Y la gracia que tiene este caballero y la magia y el misticismo que tiene, que fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Antofagasta. Y dentro de esta entrevista usted puede ver y revivir todo un mundo que ya no existe, dado el paso del tiempo, que el tiempo de la salitrera, el tiempo donde eran otros tiempos, era otra vibración, otra forma de vivir el día a día. Bueno, ahí puede usted ver la entrevista a Don Sixto Torres, un gran músico, que descanse en paz. Bueno, también puede apreciar un reportaje a Catherine Olivo, que fue la creadora del libro Street Art, que reúne a artistas callejeros, grafiteros de Antofagasta, y muestra el trabajo que han realizado de un tiempo hasta ahora, dando palestra a un mundo que no siempre tiene un modo de mostrar su gran arte, como el arte del graffiti. Bueno, ahí usted va a encontrar la entrevista también de Catherine Olivos, realizada por los miembros de Perro Vago. También va a haber un gran artículo sobre Lisa Lau. Lisa Lau, para la que no conocen el trabajo de ella, es una fotógrafa que vivió en los tiempos de hipismo total, y ella tuvo la suerte de fotografiar y dejar catapultados para la historia a grandes exponentes de la música mundial como Bob Dylan, Janis Joplin, entre otros. Y justo cabe la coincidencia que Perro Vago se topó con esta señora y pudimos hacerle un gran artículo y nos mostró su impresión y todo un punto de vista de lo que vivió y de lo que es su trabajo. Así que ahí también se puede encontrar con el trabajo de Lisa Lau. También va a encontrar con el trabajo de distintos artistas locales, como él, son grafiteros o muralistas. También se encontraron con un mural que se realizó en calle Valdivia con el Guardián de Atacama, que refleja todo lo que es el folclore y la identidad regional. Bueno, hay que recordar que Perro Vago es un proyecto fondar que ya lleva 9 números lanzados en Antofagasta y busca todos esos rincones y momentos en que se está viviendo la magia propia del norte y de la gente antofagastina, que es rica en esencia. Perro Vago, totalmente recomendable. Visítela en www.perrovago.cl. Bueno, pasando a otro tema, vamos a recordar lo que se vivió el día viernes en el homenaje sinfónico al gran trovador nacional Víctor Jara, que se vio en el Teatro Municipal a las 8:30 de la noche, donde estuvo la gran participación de Manuel García. Este artista nacional interpretó las canciones de Jara, acompañado del coro del Liceo Artístico de Antofagasta y el liceo y los niños del Liceo Artístico de Valparaíso, que nos visitaron junto al maestro Carlos Baeza para interpretar este homenaje sinfónico. Este homenaje sinfónico que fue transmitido a través de Radio Nuevo Mundo totalmente en vivo y directo, y a través de y también a través de, tuvo la presencia de la revista Perro Vago, ahí junto

viendo su opinión sobre lo que se vivió el viernes en el homenaje sinfónico a Víctor Jara, y dando su opinión sobre lo que está ocurriendo en el pueblo mapuche. Lo que escuchamos recién era Aucomau y Qué, un jijopero boliviano que murió extrañamente, y dado su, yo creo, su activismo y lo que provocaba en el pueblo boliviano. Ustedes se pudieron dar cuenta en este tema que se llama América Latina, el grado de conciencia que tenía este gran músico, que descanse en paz. Bueno, ahora vamos a escuchar la impresión de Manuel García, lo que fue el día viernes, acá en su visita a la ciudad de Antofagasta, la alternativa radial. Bueno, siempre de una emoción muy profunda interpretar a Víctor Jara, sobre todo cuando uno siente que esa obra de Víctor es esencial en su conexión con el pueblo, con... son canciones populares que en este caso están rearticuladas en un nuevo lenguaje, pero finalmente son canciones que son muy populares, y uno siente de parte del público también esa retroalimentación cuando se están cantando las obras. Es casi una energía telepática, así que eso carga de mucha emoción, también de esperanza en estos días medio oscuros que se viven en Chile. Claro, exactamente, en ese punto Víctor Jara siempre estuvo apoyando a las minorías y fue la voz del pueblo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo con los presos mapuches allá en el sur? Yo tengo una opinión bien de cerca, yo lo fui a ver hace unos días atrás al Manzano, estuve conversando con los familiares que están arrimados a una pandereta y se hicieron ahí una especie de campamento en el que están apoyando a sus familiares, a sus presos, y también resistiendo. Me parece que están en su justo derecho, reclamando y poniendo en el tapete su vida para que sus hijos no vuelvan a pasar los mismos atropellos que ha pasado toda su cultura. De ese punto de vista, esa batalla ya está ganada. Los mapuches han hecho algo que hacía mucha falta en Chile hace tiempo, que era poner los puntos sobre las íes o ponerle cascabel al gato. Y creo que ellos están trabajando y están en este caso en una lucha que tiene mucha, mucha claridad. Me parece que no es pertinente y que no resuelve exactamente los problemas atingentes en este momento al pueblo mapuche la mesa de diálogo. Me parece que es totalmente descartable por el momento, y que ellos están, como te digo, en su resistencia, que a la larga nos representa a todos. Y enfrentarse al pueblo mapuche, ir hasta el lugar donde ellos están, cuando uno está ahí parado, uno se le cae la cara de vergüenza, pero finalmente se hace un gesto también, como dicen ellos, desde el Winca, que tal vez puede dejar de ser Winca y puede pasar a ser un hermano de la cultura mapuche. Volviendo al tema de Antofagasta, ¿qué te pareció la cantidad de público que asistió hoy esta noche? Bueno, me pareció genial ver un teatro lleno. ¿Por qué gente afuera? Sí, mira, no sabía que había quedado gente afuera, pero es muy esperanzador para la cultura que realmente suceda un evento así, que Víctor Jara convoque también al pueblo, y en este caso en este lenguaje sinfónico. A veces lo sinfónico por un lado no es lo más escuchado, y al mismo tiempo el folclore es escondido debajo de la alfombra, y en este caso esta cruza de ambos lenguajes convoca al público, en especial, imagínate, de acá de Antofagasta en este día, y eso me hace sentir muy orgulloso del norte, y con la esperanza también de poder recrear estos conciertos y volver a hacerlos de una manera más impecable todavía que lo que intentamos hacer un día. Gracias, Manuel. Como último, gracias, Manuel, un saludo a Radio Nuevo Mundo y al programa Alternativa Radial, que se ha transmitido a toda la ciudad de Antofagasta. Bueno, Alternativa Radial, un abrazo bien grande, sigan escuchando el programa, ahí vamos, y por supuesto la Radio Nuevo Mundo, que es como mi casa ya en Santiago, nos encontramos siempre en bastantes conciertos y bueno, hay mucha energía social ahí también, así que felicitaciones y nos vemos. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchamos a Manuel García sobre su impresión de lo que se vivió el día viernes acá en la ciudad de Antofagasta en el homenaje sinfónico a Víctor Jara, y sobre su opinión sobre lo que está sucediendo en el sur con el pueblo mapuche. Bueno, me encuentro acá acompañado del fotógrafo que estuvo ese día conmigo en el homenaje sinfónico al gran trovador chileno Víctor Jara, y me gustaría saber su impresión porque él lo vivió muy de cerca, ¿no? Seba, ¿cómo está? Bien, bien, aquí con poco calor. ¿Qué te pareció ese día el homenaje? Fabuloso, simplemente fabuloso. Me gustó bastante, estaba sacando fotos y en un momento me quedé pegado escuchando los temas, que era bastante parecido a lo que hicieron con la orquesta de Concepción. Claro. Y bueno, era básicamente lo mismo, pero hermoso escucharlo así en vivo, espectacular. ¿La interpretación de Manuel García la encontraste que estuvo así como buena, buena, buena? Para mí, sí, filete. Aparte que yo no escucho tanto así como folclore y cosas así, pero cómo se escuchaba era hermoso. Encima es que tema de que Víctor Jara, que escucha filete cuando tocaron Luchín. Te llegó a mover el corazón. Sí, sí. Más encima que después le hicimos la entrevista, bastante humilde el hombre. Me ha tocado estar con varios artistas, músicos, y él se nota que es muy humilde en las palabras, dice, muy sincero. Claro. Seba, y repasando, por ejemplo, la asistencia del público, encontraste que la gente tuvo una buena recepción frente al espectáculo. Sí, buenísima. Pocas veces yo he visto el Teatro Municipal. Teatro Municipal lleno. Y está lleno, o sea, total. Incluso nosotros tuvimos la suerte de entrar juntos y la gente está afuera y nosotros así como que gustan. Claro, esos son algunos beneficios que tiene ser prensa y... Da un poco pena. Pero igual trabajamos, sí. no es que nos vamos a sentar a disfrutar solamente el show, sino estuvimos trabajando ahí para entregárselo a ustedes, que nos pueden escuchar a través de la Radio No Mundo y también nos van a escuchar en la Radio Placeres. Hay que recordar igual, Seba, la página de La Alternativa, claro, www.laalternativa.org, y también que visite lo que es Perro Vago, www.perrovago.cl. Ahí la revista de identidad regional. Bueno, ya estamos acá en lo último, y se nos queda algo en el tintero, que es lo que se va a vivir esta semana en el ámbito cultural. El día martes 28 de septiembre, ya lo dijimos en informaciones, se va a vivir una celebración por el natalicio de Víctor Jara, por el colectivo del mismo nombre, que va a tener un micrófono abierto para cualquier persona que desee manifestar su expresión artística, lo puede hacer, y va a estar la presentación de diversas bandas de música, tanto folclóricas como de rock, hip hop, etcétera. Y también ese día se va a estar dando, se va a hacer la intervención callejera por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, convocada por la Brigada Feminista Antofagasta, la Juventud Comunista y la Agrupación Pan y Rosa Teresa Flores. Bueno, no queremos adelantar nada, pero nos dijeron que tienen ahí un show preparado bastante interesante, donde la gente va a conocer de cerca este delicado tema, que es el tema del aborto. Bueno, ahí me está diciendo Domo que nos vamos a despedir con un tema. Dos temas pegados de Víctor Jara. Y vamos a dar término a lo que fue el programa de la Alternativa Radial acá a través de Radio No Mundo. Bueno, vamos a seguir con estos dos temas pegaditos. La Verdolaga, que es el tema de un grupo que se llama P18, que nos equivocamos en un momento del programa. Y después pegadito vamos con el tema de Víctor Jara, la samba del Che. Así que ahí vamos a terminar con esos dos temas pegados, para uno cumpliendo el compromiso y el otro en homenaje al trovador que cumple 78 años el día martes. Exacto, eso es lo que ha dicho Piero. Bueno, nos vamos ahí moviendo el esqueleto con esta samba dedicada a Che Ernesto Guevara, y nos despedimos y nos encontramos el próximo domingo. Un saludo a Valparaíso, y recuerda visitarnos en www.laalternativa.org y visite www.perrovago.cl. Chao Ciudad Antofagasta, chao Ciudad Valparaíso, chao el mundo, chao Chile, aguante el pueblo mapuche.